hasta me hicieron llorar. Por eso, nena, no, no, yo nunca fui un amor en realidad. No, no quiero defraudarte, pero creo que he vuelto a enamorarme. Siempre me ha pasado en esta ciudad. Fui un amor en realidad. Oh, oh, nena, quiero vivir solo y al amor dejarlo pasar. Tuve mucha despedida en esta ciudad. Despedida que hasta me hicieron llorar. Por eso, nena, no, no lloré. Nunca fui un amor en realidad. Leandro Agustín Pérez nació en Mendoza y es músico guitarrista. En el pasado fue parte de las bandas Katmandú y Sapo Blues. Actualmente participa en dos proyectos de temas propios, Diamante y Mismo Barrio. Además, tiene una banda funk que se llama Groovy Shang, con la que organiza cada jueves una zapada en un conocido bar de San Martín y Peltier. Es músico sesionista de artistas de Buenos Aires como Hugo Lobo, Pablo Molina y Fabián Leroux de Resistencia Urbana. También hace covers con Jack de Poker, un tributo a Soda Stereo, tributo a Sumo, y con Rodrigo Herrera, otro gran músico y cantante mendocino, llevan adelante el proyecto musical Bluesiando. Bienvenido a Tal Como Soy, Leandro. Buenos días, Cinda, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien y muy contenta de que estés acá. Sobre todo por el maratónico viaje que hiciste para poder estar puntual esta mañana, bueno, aquí en la radio. Bueno, sí, tenía muchas ganas de venir. Como le decía César, más temprano quería desaprovechar la oportunidad, así que bueno, el sacrificio siempre tiene su fruto, así que hay que hacer el sacrificio. Contémosles a todos, ¿qué estuviste haciendo ayer? Estuvimos con Jack de Poker en la fiesta de la cerveza en San Juan. Estuvimos con Non Palidez ahí, bueno, compartiendo escenario. Con una banda sanjuanina también, Durazno, unos chicos bien jovencitos, muy buenos. Y bueno, disfrutando también un poquito ahí del clima sanjuanino. Pero lindo, lindo, una fiesta muy linda, 6.000 personas. Wow. Sí, fue un evento de bastante gente. Y bueno, la cervecita artesanal que estuvo ahí de por medio. Y compartir con los amigos, estuvimos con Rodrigo Herrera, con... Rodrigo Cabrera también, el Chori. Con Arnaldo Amado, con Andrés Juliet también. Y bueno, un músico que invitamos también de allá de San Juan, saxofonista, Fernando Sepúlveda, que bueno, también un, un gran saxofonista de jazz, así que bueno, lo aprovechamos ya que estábamos allá. Buenísimo, ¿y esta era la primera vez que estaban en la fiesta de la cerveza San Juan? Sí, ¿no? Esta ¿sí? fue la primera vez, sí, sí, estuvo muy lindo, los chicos no palidece también, con muy buena onda, tuvimos la oportunidad de sentarnos, charlar, compartir un trago, y bueno, fue una linda experiencia, una nueva experiencia con la música que bueno, me sigue regalando cosas muy lindas. Buen día, Armandito Fierro. Buen día, doña Cinda Miranda. ¿Cómo le va? Escúcheme, don Leandro. ¿El público de San Juan le tiró piedra? Mira. Porque ellos son así. Vos sabés que voy a contar esto, una anécdota que pasó ahí. Se estaban llevando los patobicas a uno que estaba un poquito en disturbio. Lo primero que hizo el flaco fue agarrar piedra. Dios mío. Fue muy gracioso, pero nada, no, bueno, igual no. El público se portó de primera. Hicieron el aguante ahí, bueno, y también la gente de la organización. La verdad que nos han tratado muy bien, sí. Ellos son expertos en piedra. En piedra, en la onda. Dice que tienen ondas... ondas evolucionadas. Sí, tienen que tener mínimo cada uno de los sanjuaninos una onda 150. Sí, sí. Cilindradas no, 150 piedras. 150 piedras, nada, muy bien. La verdad que el público de San Juan por ahí, bueno, tenemos esa cuestión de rivalidad que seguramente viene por el fútbol, porque no creo que venga por otra cosa. Pero bueno, ya sacando eso, la gente la verdad que... si uno no habla de fútbol está todo bien, así que nos han tratado muy bien, en serio. ¿Lindo escenario? Excelente escenario, excelente sonido, excelentes luces. Los operadores, los stage en el escenario, todo de primera, ¿no? La verdad, muy profesionales. El evento estuvo muy bien. ¿Cuántos minutos le dieron? ¿Los 30 minutos? Nos dieron 35 minutos. Bien, bueno, ¿eh? Nos pudimos estirar 5 minutitos y dejaron la última. Venimos de Mendoza, che. Muy bien. Pero adelante, bueno, bien. Cinda. Te veo con la guitarra. Sí, la he traído, la saqué a pasear porque la dejé abandonada unos días, así que dije, bueno, vamos a la radio un ratito. ¿Y qué te parece si nos tocas algo para arrancar este primer bloque? Bueno, a ver qué sale. Desperté cantando blues. Amaneció esta mañana y desperté cantando blues. Más me hubiera gustado cantar lo que pensabas tú. Yo ya no puedo esta música dejar. Oh, pero yo ya no puedo esta música dejar. Yo ya no puedo esta música dejar. Tres tonos nada más. Perdón, estoy muy mal de mi voz, pero bueno, algo así era. Te vamos a hacer descansar un ratito la voz porque lo tenemos a Luis Petanés en línea. ¿Qué necesita, Luis? Me está gritando. A ver, Cristian, sácalo. Muy buenos días, hermoso sábado 25 de noviembre. Más vale, vamos a respirar como me gusta a mí, nos vamos a tomar un vasito de agua y vamos a comenzar con todo esto. ¿Cómo les va? Gracias, compañeros. Armandito Fierro, una gran felicitación para usted por todo lo logrado esta semana pasada. Cinda Miranda, ¿qué más decirte? Públicamente acá que te lo digo, que vamos por más, muchacha, ya tú sabes. Para todos los seguidores de la página de Tal Como Soy, creo que saben de qué hablo, ¿no? Excelente cobertura de Cinda y Armandito en cuanto a eventos en Mendoza, y van por más, ¿eh? Yo sé por qué les digo, van por mucho más. Bueno, como siempre, saludar a toda la gente, a los invitados que están en el estudio. ¿Cómo les va? Si me acercan un café. No, estoy muy lejos, así que no. Vayan guardando cerveza para cuando llegue a Mendoza. Bueno, les comento algo, a ver, porque a mí me gusta comentar las noticias, no me gusta leerlas, se hace muy aburrido cuando uno lee las noticias. A ver, ¿se acuerdan de cuando unos 3 años atrás, en una entrega de los Grammy, se pudo ver un holograma de Michael Jackson? Parecía que el tipo estaba ahí, un holograma muy bien logrado, con bailarines en vivo también. Bueno, y parece que se puso un poco de moda esto de los hologramas, porque después, tiempo atrás, un famoso rapero, Tupac, también hicieron dar un mini concierto con el holograma, y la gente lo vio muy real. Entonces, bueno, sigue lo que es esta moda. Bueno, resulta ser que ahora quieren armar, o parece que ya tienen armado, creado, como se les diga, un holograma del señor Roy Orbison. Un grande, un ídolo para mí. Bueno, ¿qué pasa? Quieren dar un recital con este holograma. Desde el vamos sabemos que esto es... suena medio pelotudo, pero bueno, esto es así. Parece que una compañía lo ha creado muy bien, y ya están vendiendo los tickets, pero este aquí que la familia de Roy Orbison se opone totalmente a que usen la imagen, las canciones de él y el nombre de él para hacer esta paparrochada, si así se puede decir. No sé qué opinan ustedes en estudio, ¿tienen ganas de opinar? Bien, sigamos con la noticia. La familia de Roy Orbison ha puesto una demanda aquí por estos lados en Estados Unidos, donde dice que de ninguna manera se va a hacer esto, pero de ninguna manera, esto no es muy ridículo. De todos modos, una compañía grande que está asociada con la Sony es que quiere revivir, por así decirlo, vuelvo a repetir, a muchos grandes que ya se han ido de la música, crearlos en holograma, y bueno, por ahí dicen que tienen la estructura o no sé realmente cómo llamarlo, que se ven muy reales. Yo no pagaría, por ejemplo, yo no pagaría para ir a ver el holograma de Freddie Mercury, obvio, claro que no. Pero bueno, la dejamos picando. Es una de las tantas. A ver, ¿qué opinan ustedes en estudio? Me gustaría que dieran una opinión ante esto de los hologramas. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Están de acuerdo? Paso con ustedes y me dan una opinión. Dentro de un rato vuelvo a interferir con más noticias, más chusmeríos, más novedades, más lanzamientos discográficos desde este lado del mundo para que ustedes estén al tanto. Gracias, compañeros. Aquí estamos de vuelta. Armandito Fierro, le vas a responder a Luisito Pitanesi, ¿no es cierto? Un holograma. Primero vamos por lo primero. Gracias, Luis. Estuvimos trabajando a full con todo lo que es la producción de Eclipse. Se llevó el premio a la producción y escenario y todo lo que hace esta puesta en escena. El concepto básico de que el espectador escuche vea y sintonice con su interior, una magia que se produce a través de una banda mendocina que hace los temas de Pink Floyd. Yo orgulloso de haber participado todo este año, armando y desarmando escenario, pantalla circular, ayudándolo a los músicos. Para ello, un gran abrazo y un eterno gracias por haberme dejado ser parte de la banda, que la vengo siguiendo hace muchos años, desde que era un simple aplaudidor con el cogote doblado, mirando para arriba. Ahora los aplaudo al mismo nivel. Gracias, muchachos. Y por lo otro que me pregunta el Tano y nos pregunta todo, ¿usted qué opina de los hologramas, de ver a los músicos fallecidos tocando en el escenario? Y que se comercialice con ellos, porque eso gratis no va a ser. Don Leandro. La verdad que es algo que no me parecería para nada raro con la tecnología que está tan avanzada, que se logre algo así. La verdad que no sé si te generaría lo mismo que ver a la persona viva. No me imagino ir a ver un holograma, no sé, un recital de Jimi Hendrix y viendo, no sé, sería como ver una película, como verlo en un video. No sé cómo sería, con músicos también o sería banda, todo... Yo lo que he visto son bandas en vivo acompañando al... Una banda en vivo con el holograma. Bueno, es... Me gustaría verlo. Es un concepto nuevo, sí, muy sí, novedoso. Sí, claro, al ser nuevo creo que es novedoso. La verdad no me parece ni bien ni mal. Por ahí a alguno le puede traer recuerdos, no sé, de haberlo visto, no sé, en el año 60, uh-huh. 70, y después de repente volver a verlo en un holograma puede ser, no sé, algo así como... te trae un recuerdo, no sé. Sí, será como ver un espíritu digital. Sí, ¿no? Algo así. Digital. Yo, bueno, los gorilas lo hacían también. Sí, es verdad. Y ellos están vivos todos. Sí, es verdad. Pero gorilas hacían sus recitales como ellos nunca develaban su identidad. En los recitales eran hologramas. Claro. Así es. Eran los dibujos. En unos cilindros. Claro, eran los hologramas dentro de los cilindros. Sí. Ellos fueron, creo que, de los primeros que lograron hacer uh-huh. eso también. Ahora les digo que con dos cervezas calientes ese show sale como piña. Sí, me parece que lo agitás y todo. Leandro, tenemos una agenda bastante cargadita. Sí, vamos descartando ya esta semana, se claro, fueron algunos. Las cosas que ya hiciste. Estuvimos, sí, zapando hoy a la... y todo. Hoy, ¿qué tenés? Contanos. Hoy estoy de jurado en un concurso de canto, no sé si puedo decir el lugar. Sí, diga todo lo que tenés. Es un lugar nuevo que se... Bueno, que se está gestando ahora, que se llama Glow, el concurso se llama Glow Talent, donde bueno, hay 10 participantes mendocinos, músicos, jovencitos, casi todos, uh-huh. Donde bueno, están participando por un premio, están ya, es la semifinal esta, el sábado que viene la final, donde bueno, con Rodrigo Herrera y Mario Andino, que es uno de los dueños del lugar, tuvieron la idea. Lo han producido, bueno, yo soy invitado de ellos a formar parte un poquito del equipo, de las decisiones y esas cosas, más que nada las toman ellos. Yo aporto algunas ideas, así como sugerencias para ir mejorando el tema de la producción. Y bueno, estoy ahí ya casi finalizando el concurso, siempre hemos tenido un invitado porque con Rodrigo somos jurados los dos. Uh-huh. Y siempre viene un invitado, bueno, ha estado Arita Rodríguez, ha estado Jonas Arruf, estuvo Jessica Torrijos, está Analia Elena, y hoy no sé quién va a estar, no me acuerdo bien, creo que no la conozco, la chica, una chica que canta en el que va a estar. Y bueno, se está haciendo una cosa muy linda, se ha generado un grupo humano muy bonito entre los chicos, ya dejó de ser una competencia, ya los chicos se juntan a salir, ahora son todos amigos, y eso es muy bonito, y ver cómo se van superando también, por ahí. No sé si la idea es juzgar o criticar al músico que va a cantar, sino como darle una devolución más, claro, que juzgarlo. Una devolución que a ellos les sirva para el próximo, la próxima gala, por decirlo de alguna manera, lo vayan como perfeccionando. Y es muy lindo eso, ver cómo ellos se esfuerzan para ir perfeccionándose. Para pasa que cada gala es un estilo diferente, es como, por decirlo, el programa de televisión ese que sí. estaba antes. hoy es bailable, por ejemplo, pero pasó blues y rock, pasó Latin pop, hicieron dúos también, hicieron uno de dúos muy lindo, ese estuvo impresionante. Y bueno, ahora bailable y queda el último que es libre, cada uno elige la canción que quiera. Así que bueno, contento de haber formado parte de eso. Y sí, porque hace unos cuantos meses que comenzó. Sí, sí, dura 7 semanas aproximadamente, más estuvimos un tiempo haciendo la selección de los todo, chicos. Sí. Hubieron 40 aproximadamente cantantes que se presentaron, de los cuales seleccionamos 20, y de esos 20 quedaron 10. Y esos son los 10 que están compitiendo ahora. Que compiten por 10.000 pesos y un contrato de 3 meses con el local, con la reserva y con Globo. Buenísimo. Sí, la verdad que la producción que sí. Y es todo independiente. Sí, sí. Bueno, los invito a los que quieran ir, es hoy a partir de las 12 de la noche. Se paga una entradita, pero después se pueden quedar al boliche, es boliche, se baila, se puede tomar algo, comer algo también. Y bueno, es algo nuevo, el lugar está totalmente refaccionado, es donde antes era La Mala, en la Alameda. No sé bien la numeración, pero bueno, ahí todos tenemos referencia. Es fácil llegar. La panchería ahí, listo, ahí nomás. Nos vamos a tanda y enseguida regresamos con Leandro. El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FM UTN 94.5. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Conduce Cinda Miranda. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FM UTN 94.5. Tal como soy. Tal como soy. Seguir en pie. Poniéndole rock a tu mañana desde FM UTN, Radio Pride, Radio Ujo en Asturias, España. Vamos a leer unos mensajitos que llegaron a la transmisión en vivo. Estamos de Leandro Pérez. En vivo ahí para que los que no tienen ganas de sintonizar, a algunos les cuesta a darle un clic al link. Cual, son re vagos. Bueno, te lo transmitimos en vivo en Facebook, no tenés que hacer más. Joshua Cadima del Chile, buenos días. Un abrazo para Joshua, son mis compadres allá de Chile, de Cadima, una banda impresionante de funky, muy recomendable. Coco Vagaría, Pericón Gato. José Luis Améndola, dibuje maestro, saque todo lo que hay adentro, hoy, mañana veremos. Ja. Darío Leli, qué grande papá. Inés Sosa, qué bueno hijito, éxitos totales. Gracias vieja. Máximo Orán, grande Lean, grosso de la guitarra, abrazo grande y saludo para todos. Grande negro. Darío Leli, con el blues en la sangre y la música en el corazón. Qué grande. Y acá nos escribió El Socías por WhatsApp, que también nos está escuchando y aprovecha para mandarte saludos. Bueno, un saludo también para vos. Y bueno, y comentar que ellos esta noche van a estar tocando en Casa 3, esta noche, las puertas cerran a las 21:30 y las reservas son en desde.casa.3@gmail.com. Cualquier cosita se meten en la fanpage del Socias y ahí está toda la información. Así que tiene unos amigos chilenos funkeros. Sí, Cadima es una banda que es totalmente independiente y la vienen remando muchísimo. Ganaron un concurso en Santiago, para tocar en Santiago en el patio Bellavista, donde se televisó. Son muy movidos los chicos y la verdad que son, para mí son un ejemplo, de que uno con perseverancia y amor y por sobre todo creer en lo que uno hace y creérsela uno, porque realmente uno se, cuando hace algo con amor tiene que creérsela para que el otro se la crea. Y la verdad que son un ejemplo los chicos, yo los admiro mucho y los quiero un montón. Les recomiendo, busquen los Caima en YouTube que, y escuchen esa banda, y ahora están sacando un segundo disco que se viene, pero fanquero disco hermoso, hermoso. Allá, vienen ahora en marzo, vienen para acá, así que buenísimo. Vamos a ver si los podemos traer para acá. Eso le iba a decir, don Leandro. Nos invitamos a los chicos de Caima acá. A ver si se animan a venir, usted me está diciendo que se vienen. A ver, los chicos de Caima. Que le voy estado, a decir algo. Siempre hacen tres o cuatro veces han venido por acá. Los he podido traer en alguna oportunidad yo. En otra los trajo Milo. Pero los chicos ya han venido, ya conocen el paño mendocino, ya conocen el público. Hace poquito nos estuvieron visitando la gente de Eleven True, también tributo a YouTube, y las rompieron acá en la acera, se están animando a cruzar, ¿eh? Sí, vamos, sí, las sí, bandas sí, chilenas también, sí, que tenemos que darle ahí buen nivel. Cuando próximo vamos para allá, viernes. No, el viernes. Sí. Uy, ¿qué tenía el ¿qué viernes? Pasa el próximo viernes? ¿Qué, decime la fecha? Dice mi cumple número 30. Ah, mi cumple, mira, cómo me olvida. ¿Cómo lo pensás festejar? Mira, la verdad es que todavía lo estoy pensando porque el día 2 tengo 3 eventos. Tengo uno en Tunuyán, sí. De ahí tengo que ir hasta Potrerillos. Sí, con los Palangana. Con los Palangana, que vamos a hacer. ¿Te acuerdas de los Palangana? Hemos ¿cómo tocado, me voy a olvidar de los Palangana? Hemos tocado mucho en la Plaza Independencia ahí, pero bueno, hace mucho que no nos juntamos también y bueno, salió un evento y ¿por qué no? A ver qué pasa, a ver qué pasa con los chicos. Y bueno, y después de eso tengo la final de Glow Talent, así que estoy el 2 también, como que tengo el día, y así que no sé si festejar, me parece que voy a festejar el día 3, así como conmemorar el fin de semana. Claro, voy a cerrar todo. Cerrar, sí. Sí. Por ahí el viernes algo con la familia, seguramente siempre mi vieja alguna me prepara una tortita, un almuerzo, una cena, algo con los más íntimos. ¿Un rico bizcochuelo? Sí, mi vieja no cocina mucho dulce. Mi vieja te cocina comida, la que cocina dulce es mi hermana, que también siempre nos hace un lemon pie, una chocotorta. No, chocotorta no. No. Cansado de las chocotortas. Jack the Poker. Jack the Poker es una banda que está iniciada hace muy poquito. Hemos empezado a trabajar con ellos. Empezó con, bueno, es la división de Oeste 33. Jonas se fue a México. Bueno, y quedó ahí la banda un poquito en stand-by, y bueno, Arnaldo con ganas de tocar, y Andrés también, que son dos musicazos los dos, me hacen una propuesta, y obviamente la hemos aceptado, y bueno, han salido varias fechas, hemos hecho muchas fiestas privadas también, por medio de contactos de Arnaldo, y nada, es una banda donde hacemos, intentamos meter algunas canciones nuestras que teníamos con Rodrigo, y los chicos se han animado también a tocarlas con nosotros. Y metemos algunos tributos, o sea, versiones de, no sé, de James Brown, de AC/DC, de... No sé, hay de todo. De todo. Funky también, ahora estamos por hacer algo funky. ¿Y Bluciando? Y Bluciando es un proyecto que tenemos con Rodrigo ya hace un tiempito, que es un dúo de guitarras acústicas. Y bueno, él obviamente con su magistrosa voz, que yo lo acompaño a él. Y también tocamos en los casinos, tocamos, que también hacemos canciones nuestras ahí, también metemos algunas versiones acústicas. Y bueno, mucho evento privado. Ahora justamente el sábado 2 tenemos una exposición de autos antiguos. Y bueno, vamos a estar ahí en Tunuyán con... Que ya hemos estado, estuvimos hace unos meses en el Hotel de Potrerillo. Es un evento, la verdad que hermoso, y para los amantes de los fierros es lo más, porque hay unas joyitas ahí que uno le da un poquito de envidia también. Pero es muy lindo el evento, nos atienden muy bien. Y bueno, estamos ahí con Rodrigo, siempre estamos generando, tenemos el tributo a Soda Stereo también, que bueno, estuvimos en Búfalo el jueves, y de ahí me fui a La Zapada. Así que también hemos estado bastante moviditos esta semana. Y ahora te voy a hacer mover un poco más, por lo menos bueno, las manos. Bueno, pues tengo una versión de una canción de Bob Marley que la hacemos con la Groovy Jam. Que bueno, la Groovy también, que le mando un besote a mis amigos, a Bruno Potenzone y Guillermo Levy, que son los chicos de La Escandalosa. Y bueno, Rodri Cabrera, que me sigue en todas, en todos los proyectos que toco, él está conmigo. La verdad que es un animal ese pibe. Es un bajista que parece que lo han traído de Brooklyn, no sé, de Nueva York. Un bestia. Qué bueno. Bueno, estoy un poquito mal de la voz, pero bueno, vamos a ver qué sale ese. Salir al aire. Si quiere le arrimo otro. Escucha. ¿Qué voy a escuchar? ¿Está saliendo al aire? Cinda, quiero salir al aire. Bueno, Armandito, que salga. Armandito, aquí de este lado, denme aire. Quevedo, los controles. Dale aire, Quevedo. Dale aire. Ah, estoy al aire. Pero menos mal, les estoy haciendo señas por el interno, no me dan ni cinco de bola. Bueno, estoy al aire nuevamente. A ver, lo tienen este grupazo Black Sabbath, ¿sí? Cuando parecía que todo había terminado de su gira final, de que no se van a juntar nunca más y que todo eso, no se dejen engañar. No se dejen engañar porque siempre hacen lo mismo. Black Sabbath va a lanzar al mercado lo que se va a llamar The End of the End, el final del final. Esto va a ser un DVD doble donde van a traer souvenirs como entradas en su momento, réplicas de entradas, bueno, un material de lujo con libros, fotos y todo lo demás. También se va a editar en CD doble y también se va a editar en una caja de lujo donde va a venir DVD, CD, casi vinilo, le van a meter de todo. ¿Sos fanático de Black Sabbath? Acordate lo que te digo. Para los primeros días de enero, Black Sabbath va a largar al mercado The End of the End. Y para largar esto, prometieron hacer un recital o un concierto sorpresa una vez más para ya directamente decir, bueno, ya está, se terminó. Por eso les digo, no se dejen meter el dedo a la oreja, porque muchos los que creyeron que habían asistido al último toque de Black Sabbath, no es así. Ahora, muchos dirán, bien, ¿dónde va a dar el concierto? Eso es lo que Ozzy Osbourne todavía no nos confirma. Puede ser en cualquier parte del mundo, dijo, aunque mucho nos gusta Latinoamérica, y siempre recalco en esto porque Latinoamérica es el público muy fervoroso, especialmente en Argentina, así que estén atentos porque Black Sabbath vuelve por una vez más y supuestamente después de esa ya no más. Así que mientras tanto se están atentos a las tiendas web para estar comprando lo último de ellos. Te veo una sonrisa, Armandito. Sí, cada vez que hablo del tío, sí, una sonrisa. Bueno, paso con ustedes, chicos, seguimos en Tal Como Soy mientras yo preparo más noticias desde este lado del mundo. Gracias. Personas auténticas, solo músicos de rock mendocino en Tal Como Soy. Y vamos a seguir leyendo los mensajes que están llegando ahí, en tu transmisión en directo. Mauricio Rodríguez, un grande, el Leito, que sigan los éxitos. Emanuel Romero, capo, te grita. Grande Negrito, bueno, saludos a todos ellos. Y quiero mandar un saludo especial a mi amiga Mariana Matus, mi amiga de toda la vida, que fuimos, mirá qué loco, con ella, de jardín hasta quinto año, hasta la secundaria. Solamente en octavo y noveno no estuvimos juntos, pero lo que fue de jardín hasta séptimo grado, juntos, y después de primer año hasta tercero, y nos fuimos de viaje egresado juntos a Brasil y todo, sí, sí. Así que bueno, Marianita, te mando un besote grande, que pases un muy feliz cumple, y invítame a la fiesta, chas. O sea que usted en la vida de Mariana ha sido el que más la ha visto llorar y reír. Y reír, sí. Bueno, con Mariana hemos sido amigos. Ahora uno va creciendo también y la vida nos va separando de a poquito, pero bueno, siempre esto del Facebook, viste, y las redes sociales nos mantienen unidos virtualmente también. Pero bueno, sé que ella está también a full, se ha recibido de bromatólogo y todo. Así que bueno, le mando un besote a ella. Hace lindo. Que se lo prometí. ¿Hace stand-up entonces, Mariana? Mariana, si haces stand-up, te queremos en la radio. No. Porque es bromatóloga. Claro. Un saludo, Mariana. Nos vamos a poner un segundito, Cinda, un poco, no serio, nos vamos a poner solemne, nos vamos a retraer un poquito, porque acá en Tal Como Soy pasan cosas pasan, y quiero dedicarle el próximo tema que va a interpretar el Leandro a un gran amigo que se nos fue de gira. un gran amigo que lo conocí allá por el año 75, 78 en adelante, que es el Flaco Topeka. Flaco Topeka, un ícono del rock, del metal, que supo alegrarnos con sus locuras, con sus saltos inmortales en el aire para llegar al escenario. El Flaco Topeka que nos alegró tanto, que nos hizo conocer lo que es el metal, el rock que, a ver, junto a Ruda, junto a cuántas bandas de esa época que se animaban a romper con el estereotipo de lo que era el rock, con un público incipiente, un público que venía avanzando, pero que se nutría únicamente de lo que era la revista Pelo. Para el Flaco Topeka, estés donde estés, lo que va a interpretar Leandro, y que fluya, Leandro. Bueno, dado el mensaje tuyo, no sé, creo que esta canción es la que más va para él, me parece. Gracias, Leandro. Gracias, Topeka, por todo. Vamos a afinar un poquito para que suene bien. Esto es en vivo, ¿eh? Esto... como a él le hubiese gustado. Le he pedido tanto a Dios que al final huyó mi voz. Por la noche más tardar, siendo juntos a la paz. Cartas de amor en el juego se secan con el sol. Me gusta la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como ir juntos a la paz, nada como ir juntos a la paz. Caminos de andar, el uno no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega, el mañana nunca llega. ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de andar, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. De las personas también que uno quiere, no sé, por lo menos yo lo interpreto así a esta letra que bueno, Chapeka, Topeka era Chicho, lo vi a Chicho el otro día que subió una foto con Topeka y la verdad que era un tipo que estuvo desde los inicios del del rock, del metal, esto que decís vos. Y bueno, la vida es así también, ¿no? Se nos van yendo, Y se hace. Bueno, y acá tenemos un libro, el libro de firmas. La Biblia del Rock. La Biblia del Rock mendocino que escribió el Rolly Jiménez. Y hemos preparado una paginita para vos, para que nos dejes tu huella. Qué lindo, qué privilegio. Una recopilación de... ¿Cuántos años, Inda? 55. ¿55 años? Sí, sí. 55 años de rock mendocino, donde figuran todos. Por supuesto, del Topeka están los grandes que nos han acompañado durante tantísimo tiempo, nos siguen acompañando aunque estén en otro plano y lo van a seguir haciendo, por supuesto. Entonces, para nosotros es un gran, pero un grandísimo honor de que Leandro Pérez, con su exquisita voz, con su forma de tocar la guitarra como ninguno, nos deje su firma, una dedicatoria. Y le voy a decir algo, don Leandro, este libro nos va a salvar a todos, porque lo vamos a vender en eBay. Este libro tiene un valor, pero va a tener un valor agregado por todas las firmas de todos nuestros queridos músicos de rock mendocino. De rock mendocino, semillero que no deja de dar Mendoza y semillero que está floreciendo y que es cosechado por un público muy agradecido. Porque a pesar de que digan que el público mendocino es un público para adentro, un público montañés, un público serio, el público mendocino sabe aprobar con sus aplausos al final de cada show, cada evento, cada músico, el cariño. Todo eso es el público mendocino, muy exigente, sí, por cierto. Muy exigente. Y estamos viendo si vamos a dinamitar todas esas salas que tiene butaca. Ah, para poder saltar y... Porque el público mendocino es lo que necesita. El público mendocino en estos momentos se siente atornillado a una butaca sin poder disfrutar de un show donde el artista se está matando sobre el escenario. ¿Quiere eso el público? Buenísimo. Bien, aclaró y todo. Qué lindo. Gracias, Leandro. Gracias a ustedes por la oportunidad que no solo me dan a mí, sino que le dan a todos los artistas de poder venir un ratito y que la gente sepa quiénes somos, qué es lo que estamos haciendo, que sepan que existimos. Uh-huh. En esta profesión tan difícil, a veces que el otro día leía un comentario justo para el Día de la Música de un amigo de Colombia, baterista, que decía que el músico es como, es el más maltratado de todos, el que más expuesto está siempre al rechazo, al juicio, al prejuicio, no solo al público, por ahí con la familia, por ahí con las mismas amistades, y que cada nota, cada cosa que nosotros hacemos, lo hacemos con amor, y no creo que estén esperando fama. O sea, a la hora que uno estudia, lo hace con amor y lo hace porque le gusta, por lo menos hablando desde mi lado, que soy un músico autodidacta, nunca estudié en una universidad ni nunca estudié con profesor. Sí he tocado muchísimas horas, mis profesores han sido los discos, y como Hendrix, Clapton, B.B. King, ellos fueron mis profesores el día a día, que los rayaba los discos de escucharlos. Pero sí toco muchas horas por día y lo hago con mucho amor. O sea, a la hora de agarrar una guitarra, no es como ir a trabajar. No. Aunque sí lo tomo como un trabajo también, pero se disfruta de otra manera. Es algo que yo elegí, dejé muchas cosas para hacer esto, muchos sacrificios, y bueno, de a poquito uno le va empezando a ir mejor, pero si uno no está, no persevera. Y por sobre todo insisto en hacerlo con amor. Eso es, creo que es fundamental en todo lo que uno haga en la vida. Hacerlo con pasión, con amor, dedicación y profesional. O sea, ser un profesional por sobre todas las cosas. Eso creo que marca también la diferencia a la hora de que te convoque otro artista. Claro que sí. Estuve con, por ejemplo, con Johanna Quintero. Uh-huh. El otro día tuve la oportunidad de estar en Canal 7 con ella. La conocí un día y me dijo, le faltaba un guitarrista y me llamó a mí, habiendo 10.000 mucho mejores que yo, y que confíen en vos también, que hacer sus canciones aparte, sí. que no es menos. Uh-huh. Y bueno, es una satisfacción también, y uno le da el pie para decir, bueno, tengo que seguir en ese camino. La música se aprende todos los días. Uh-huh. no es algo que tenga un techo. El techo obviamente se lo pone uno, pero esto es para toda la vida. Cuando elige esto de la manera que lo elegí yo, uno lo elige para toda la vida. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Y va llegando Fabi Rubí y te lo puede decir. Sí. Y que acaba él seguramente lo siente de la misma manera que yo, porque sí. Él tiene muchos años más que yo también en la música. Y creo que los artistas de acá, así como Rodrigo Herrera también, que tiene más de 20 años y que ha estado en programas de televisión y todo, y sin embargo la sigue remando y la sigue luchando. Uh-huh. Y todos los días se levanta a las 8 o 9 de la mañana a grabar, a estudiar, a perfeccionarse, aprende a tocar un instrumento, aprende a masterizar, y a siempre grabar. Con amor. Y siempre lo hace con amor y dedicación. Uh-huh. Y creo que es el camino que hay que seguir, ese, para poder lograr los objetivos que tiene cada uno. Así que bueno, yo les agradezco realmente la oportunidad, poder dejar una firma en ese libro. Uh-huh. que nada, tiene historia, la verdad que hermoso esto que hacen, poder dejar sellado que no sea un paso más por una radio, que no sea una entrevista más, sino que quede algo registrado que puede durar por mucho, mucho tiempo. Y bueno, la música es así también, ¿viste? Perdura en el tiempo, no hay cosas que no van a morir nunca, que una vez que aparecieron, que estuvieron, no desaparecen nunca. Gracias, así, Leandro. Gracias a ustedes, y bueno, el éxito. Seguimos, con todo este programa. Sí. Hermoso, que le ponen mucha onda. Yo sé que ustedes también, es un sacrificio, así como yo también he hecho el sacrificio de la mañana, el sábado de la mañana. Bueno, ustedes lo hacen todos los sábados, y la verdad que hacer esto, se nota que ustedes también le ponen mucho amor a esto. Así que, gracias por ser tal y como sos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y, ¿sí? Se terminó la transmisión.